Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo 100.9. 100.9. Surgen desde los territorios ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios donde la mugre se junta, los laburantes se mueren de frío. Ellos conmigo vienen los de atrás. Ellos de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad, los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte. No hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad. La plata y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Épale, buenos días compañeros y compañeras, ¿qué tal? Buenos días vecinos, vecinas. Impresionante domingo 21 de agosto, qué maravilloso día por esta ventana del estudio de FM Riachuelo. Hermoso día, bueno, seguimos con el frío polar, qué papito, qué medias que nos pusimos hoy a la mañana. Hola Quito, ¿cómo te va? Hola Lito. ¿Cómo andás? Muy bien, buenos días para todos. Acá Quito hoy nuevamente nos acompaña en la locución y la verdad que no puedo dejar de reconocer que estamos creciendo en el equipo de producción y de este programa, Quito. Así es. Hoy nos acompañan y voy a decir antes de que vos leas algunas informaciones generales para que después nos escuchen y nos puedan escribir y hablar, que tenemos hoy a Daniela en la operación. ¡Epa! Hola, Daniela solita, sin el German, que German debe estar escuchándonos ahí, cerquita de alguna radio, de alguna computadora, siguiendo a ver cómo vamos haciendo. Hola, German, también espero que nos estés escuchando. Buenos días, hoy no tenemos a German en la operación, el director artístico de esta radio. Tenemos a Daniela en los controles. También anda por ahí un tal Darío acá, acusa de novio, dice, de novio. Lo primero que me dijo Daniel hoy a la mañana, tranquilo, voy sola a la radio, me lleva mi novio. Esperemos que sea cierto. No sé, ¿vos le avisaste, Daniela? Bueno, esperemos que sí, Gracias, Darío, por acompañarnos también en el programa. Por ahí anda también Leo, sacando fotos en la producción, ayudando un poco en todo. Y también por ahí tenemos a un compañero que nos viene dando una mano, un lugarteniente de este programa, un lugarteniente de la organización. Chatarra por ahí anda también ayudando en los controles, en la operación y por supuesto también en algún momento acercando un mate acá al estudio mientras que seguimos. Valeria ahí continúa en los trabajos de producción y preparación de todo el programa en el transcurso de la semana, atareada semana, llegamos con el minuto justito para empezar el programa. Bueno, ya iremos viendo otras cosas y entonces vos decías, Quito, ¿qué era que teníamos que saber? Para comunicarse con Barrio Adentro, podés hacerlo por teléfono al 4301-6451. O mensaje de texto al 1554-51-2139. Podés enviarnos un correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com. O en Facebook también nos encontrarás como FM Riachuelo 100.9. Y Quito y lo que nos escuchan, si los gorilas creían que nos íbamos a olvidar, porque ya pasó una semana, ¡avanti! Gran triunfo de Cristina, más del 50% tuvimos el domingo pasado, aplastante triunfo del campo popular. La verdad que una capacidad de reacción de nuestro pueblo de interpretar otra plaza de Néstor, otra manera de decir fuerza Cristina y gracias Néstor. La verdad que este triunfo nos va permitiendo imaginar ya en octubre también un aplastante triunfo del campo popular. Por supuesto que no hay que dormirse en los laureles, hay que seguir trabajando, hay que seguir preparándonos y organizándonos para que el 23 de octubre tengamos un gran urnazo del campo popular para seguir teniendo el poder del lado del campo popular y seguir, como decimos siempre, defendiendo las conquistas y yendo todavía por aquello que falta. Bueno, maravilloso día. Hoy vamos a ver un tema que cada vez más tenemos que dejar de ir viéndolo como se lo ve en esa historia fría, en esa historia desde el bronce, en esa lógica en donde pareciera que los patriotas que construyeron aquella etapa emancipatoria de principio del 1800 están tan lejos, y sin embargo no es así, no están tan lejos, están muy cerca. Y lo que vamos a proponerles justamente es recorrer una mirada de San Martín, del compañero San Martín, una mirada militante, una mirada que no esté solamente regida por el frío número o la estadística o la información de rigor histórico, sino que miremos que esos eran militantes, que esos eran los militantes populares de aquel momento, que San Martín era un patriota, pero también era un militante popular, que pensaba cómo poder avanzar en esa construcción política que implicaba esa liberación, esa etapa independentista de nuestro pueblo. Por eso hoy vamos a ver prácticamente todo el programa con cómo era San Martín, qué significaba San Martín, qué era en aquel momento la pelea de los patriotas independentistas, qué significó y dónde está la relación entre aquella etapa emancipatoria y la que hoy estamos viviendo. Veo asoma ya sus rayos, iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordos ruidos, hoy se dejan de corceles y de aceros. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. Y el clarín estridente sonó, y a la voz del gran jefe a la carga ordenó. Avanza el enemigo a paso redoblado, y al viento desplegado su rojo pabellón, y al viento desplegado su rojo pabellón. Granaderos, aliados de la gloria, escriben en la historia su página mejor. Inscriben en la historia su página mejor. Habrá soldado heroico cubriéndose de gloria, cual precio a la victoria su vida rinde haciéndose inmortal. Y allí salvó su arrojo la libertad naciente de medio continente. Honor, honor al gran Cabral. Cabral, soldado heroico, victoria. Su vida rinde haciéndose inmortal. Y allí salvó su arrojo la libertad naciente. Barrio Adentro. Quiero uno de los temas que me gusta acá, que es del nuevo disco. Oye, que no lo tienen que comprar, lo pueden bajar por internet si quieren. Si lo quieren comprar, pues lo compran. Pero si tienen que comprar pan, leche, huevo en la casa, pues no lo compren. Compren pan, leche, huevo. Barrio Adentro. Bueno, seguimos en el estudio de FM Riachuelo, programa Barrio Adentro. Quito, decime. Para comunicarse con Barrio Adentro, por teléfono al 4301-6451 o mensaje de texto al 1554-51-2139. Podés enviarnos un correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com. O en Facebook también nos encontrás como FM Riachuelo 100.9. Temazo este de la histórica marcha de San Lorenzo, ¿eh? Alejandro Lerner y María Elena Walsh, la verdad que una versión hermosa, porque trae al presente, ¿no? A una marcha que pareciera a veces que la pone muy lejos en la historia, y la verdad que ese contexto histórico de principio del 1800, hoy lo tenemos cada vez más presente a la hora de imaginar un modelo para el futuro de nuestro país, para el futuro de nuestra patria, para el futuro de la región. Recién en off me decía Quito que cuando hablábamos en el primer bloque le surgía una reflexión. Sí, refiriéndonos al futuro, ¿no? Al cual queremos y lo vemos muy próximo. Y haciendo referencia a la condición que nos tiene vivos siempre, ya en nuestras asambleas ha salido el tema de Cristina 2015 para jefa de gobierno. Qué bárbaro, ya estamos imaginando en el 2015. Adelante, avanti, avanti, avanti, campo popular, avanti el pueblo. Ahí no solamente quedándonos en el triunfo de este año, sino que hay que seguir imaginando que, como toda América Latina, la Argentina tiene que seguir siendo parte de ese torrente de países que son esta nueva llamarada revolucionaria que en América Latina va marcando las transformaciones profundas para un pueblo feliz y para cada vez más patrias absolutamente libres y soberanas. Bueno, vamos a ir reflexionando sobre esto que decíamos, ¿no? Sobre un San Martín con una mirada profundamente estratégica de lo que significaba aquella etapa emancipatoria, vinculada a la necesidad de interpretar que en esas revoluciones nacientes que había por la patria grande, los realistas, hoy diríamos los imperialistas, bueno, en aquel momento eran los godos, los realistas, se habían nuevamente hecho fuerte en el Perú y hostigaban los procesos revolucionarios nacientes. La mirada de este estratega y patriota independentista de San Martín, su capacidad militar, aparte de su sagacidad política, le hizo ir interpretando la necesidad de ir imaginando una gesta que diera fortaleza a esos procesos revolucionarios que se estaban dando en nuestra América Latina. Llamar Escuchábamos recién una parte de la película Revolución, una película que rememora la gesta del cruce de los Andes de San Martín, una película que realmente casi diríamos es obligación ir a ver para los chicos, para los jóvenes, para cualquier militante. La verdad que Rodrigo de la Serna, una magnífica actuación que me imagino en la piel de ese actor, poniéndose en la piel de José de San Martín. Cómo este texto que recién los hacíamos escuchar, esta parte de la película, cómo nos pone en esto que decíamos, ¿no? Fuera de un San Martín de bronce, fuera de un San Martín de figurita de Villique, en una lógica de una interpretación de un militante popular que veía cómo peligraba el proceso emancipador a partir de la acción de los realistas, ¿no? Y cómo iba a la vez entrelazando su interpretación, preocupado también por algunas inmadureces del proceso político que iba teniendo en la Argentina naciente, la lectura, los debates, los intrincados internas de lo que en ese momento se daba en la Argentina. Bueno, Quito, ¿qué te pareció esto que escuchábamos? ¿De la película estás hablando? Sí, sí. La verdad que me gustó mucho, sí. Como vos decís, se la recomiendo principalmente a los jóvenes, ¿no? Porque son los futuros defensores de la patria. Así que, como es una buena película, y también para ver en familia. Sin duda. Yo les cuento que también desde la organización, esta semana, desde la Organización Social y Política Los Pibes, esta semana, como todos los años lo hacemos, fuimos a la Catedral Metropolitana, donde está el mausoleo del general José de San Martín, a acercar una ofrenda y a también reiterar nuestra convicción y nuestro compromiso de lucha con los destinos de esta patria, con forjar los destinos de esta patria, sin demasiada brillo, sin demasiada prensa. Lo hacemos todos los años porque realmente sentimos desde el corazón, desde la entraña, que ir a ese lugar nos compromete a cada uno de nosotros. Lo hacemos, casi diría, de manera silenciosa. Estamos unos cuantos minutos frente al mausoleo, al lado del padre de la patria, al lado de un militante que sin duda tuvo muchísimo que ver con las patrias nacientes de América Latina. Y para nosotros, a la vuelta, en ese sentimiento que en el silencio de los compañeros se va viendo cuando uno vuelve de esa actividad, nuevamente nos convencemos de que estas acciones sigue siendo necesario seguir reafirmando este compromiso de lucha para construir la Argentina que necesitamos. Acercamos nuevamente algunas informaciones necesarias, Quito. Sí, y antes que nada decir que respetuosamente cuando vamos al jefe de la patria vamos dejando pedacitos de nuestro compañero Alonso Cisnero. Bueno, tenemos un mensaje acá de los compañeros de Vialidad, del Puente, compañeros militantes, y de los otros también, que pronto serán militantes también. Y dicho sea de paso, que están arreglando el puente, pintándolo para el festejo del niño. Así que, bueno, están invitados, dicen que el programa está muy bueno el nuestro. Adelante. Bueno, yo acá comiendo unos bizcochitos y tomando unos mates que me acerca a Chatarra. Acá espero no sorprender a la operación, pero Chatarra me pide un tema musical. Cielito de Granaderos, de Jorge Cafrune. ¿Podrá ser, Daniela? Cielo, cielito y más cielo, va queriendo la bandera. Cuando avanza San Martín trepando la cordillera, cielito argentino, cielito de los paisanos, cielo, cielito argentino, cielito de los paisanos. Vamos rompiendo cadenas los pueblos americanos. Vamos rompiendo cadenas los pueblos americanos. Atravesando los Andes, sable, coraje y clarín, cielo, cielito y más cielo, en Chacabuco triunfamos, Chile en Maipú y Solín, ya para Lima no va. Este cielito argentino, cielo de los granaderos, este cielito argentino, atravesando los Andes, vamos abriendo camino. Atravesando los Andes, vamos abriendo camino. Barrio adentro, los batones, los ruleros, las chocotas. Barrio adentro. Estudio de FM Riachuelo, acá estamos de nuevo, en este maravilloso estudio, con este increíble ventanal que nos sigue mostrando Quito un día maravilloso, ¿verdad? Sí, para comunicarse con Barrio Adentro, por teléfono al 4301-6451. O mensaje de texto al 1554-51-2139. También puedes enviarnos un correo electrónico a barrioadentro@gmail.com. O en Facebook también nos encontrás como FM Riachuelo 100.9. Y ya que estamos en aviso, avisar que desde las 11 la cooperativa del Puente está festejando en su local de la calle Palos. Gracias, Quito. Bueno, seguimos en este domingo que también por varios barrios festejan el Día del Niño, así que le deseamos realmente mucho éxito, que lo pasen con mucha alegría. Tantísimas organizaciones populares que hoy, no va a ser el único domingo, otros lo han elegido pasar para otro domingo, pero bueno, todo este mes, seguramente en los fines de semana en nuestros barrios, las organizaciones intentan, como pueden, lo mejor posible, hacer que los chicos disfruten de un hermoso día, de un lindo Día del Niño, y que bueno, en esta mejor situación que tuvimos después de tantos años de noche negra neoliberal, hoy nuevamente los niños festejan con más juguetes, con más leche chocolatada, con más juegos, así que también feliz Día del Niño. Bueno, vamos a seguir con este tema que nos está ocupando, que es tratar de tener una interpretación de un San Martín militante, de un San Martín hombre, compañero, luchador, acercándolo a un modelo que podamos replicar, a un modelo que no solamente lo tengamos como una estatua de bronce, sino como un modelo a imitar para los tiempos futuros. Vamos a tratar de hacer algunos avisos que tienen que ver con la radio. A ver, vamos a repetir el programa los días miércoles a las 23 horas. Vamos a estar repitiéndolo también los días sábados, que lo hacemos en el mismo horario que los domingos, a las 11:30, 12:30, y bueno, y seguimos haciendo los domingos de 11:30 a 12:30. Vamos a hacer alguna lectura, Valeria. Primero nos podemos ir a la tanda y después leemos a San Martín, ¿te parece? Gracias a la producción. FM Riachuelo, 100.9. Una radio territorial con de definición la política. Lo que esperábamos. Una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9. La radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio y la radio de todos. Yo quiero oír tu voz y no te calles. Que yo quiero oír tu voz y no te calles. Que tu voz se haga un grito. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Ahora, quizás se quedó corto, porque en verdad el imperio yanqui ha inundado el mundo, no solo América, el mundo de miseria, de guerras y de muerte, a nombre de la libertad. Superman, Superman, Batman, no sé cuántas cosas más. Pelea, no perdona ni olvida, a los grandes patria, y a los genocida, como compañero, vamos a poner huevo, como Chida y yo, en los cocineros, vamos al mar, el proyecto nacional, vamos al mar. El proyecto nacional. FM Riachuelo 100.9. Los pueblos que han decidido luchar por su libertad y mantener la libertad alcanzada, construiremos la nueva vida. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca, 100.9. Desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo, 100.9. 100.9. Barrio adentro. Leandro Torta es un compañero que hace no mucho tiempo se acercó a la organización y que desarrolla una hermosísima experiencia de una escuelita de boxeo. Un suspendían una por la por lo de la ley de medios en el obelisco. Llego ahí al mismo tiempo que llega la gente del comedor, ¿no? Están entrando con todas las cañas y el manojo de banderas, ¿no? Esas banderas tan lindas, esos flameadores. Y digo, bueno, me dije, después de todo, las banderas son de quienes las levantan, ¿no? Barrio Adentro, domingos, 11:30. Conduce Lito Borel. Leo, ¿no? Cuando recuerda un momento que lo acercaba a la organización, ¿no? Las banderas son de quienes la levantan. La verdad que bueno, a uno lo emociona sentirlo a Leo en ese momento cuando se iba acercando al comedor. Vamos a hacer una lectura, le vamos a pedir a Valeria que lea un texto que seguramente después nos generará alguna reflexión. Valeria. 100.9. Imaginemos el rango de acción del Ejército de los Andes durante el cruce, desde el norte de Neuquén hasta el sur de La Rioja. Son tantos kilómetros como de Madrid a París. Imaginemos la aspereza del terreno y del clima, la altura, las quebradas, el transporte de 6.000 personas, 15.000 mulas, 7.000 caballos y las provisiones para todos ellos. La artillería, los puentes para armar, cruzar y desarmar, y tantas cosas más. Todo este despliegue estaba contenido al mínimo detalle en la cabeza de San Martín. Su mente estaba ocupada por todo ese despliegue, y especialmente por el secreto. Porque esa era parte fundamental de la estrategia. Hasta pocos días antes, ningún oficial sabía ¿por dónde cruzarían? Si mi almohada supiese por dónde cruzaremos, ya la habría fusilado. Imaginemos entonces la presión que habrá sentido San Martín. Gracias, Valeria. Rodrigo de la Serna nos contaba esto de lo que le llamaba a la reflexión en el momento que estaban filmando la película Revolución. Qué capacidad de conducción, ¿verdad? Qué conductor metido en el orden de prioridad que implicaba llevar adelante esa gesta. Una gesta asignada por una cantidad de dificultades. Y esto más de una vez lo charlamos con los compañeros y creo que vale recordarlo. Cómo San Martín, para llevar adelante el cruce de los Andes e ir a enfrentar a los godos en donde eran fuertes, no tenía todas las condiciones. La verdad que no tenía los soldados necesarios, no tenía los caballos ni las mulas necesarias. Tenía gran dificultad para poder armar ese ejército de los Andes, hasta en cosas tan mínimas como la indumentaria, como las ropas, las armas, ni que hablar de la diferencia que había entre nuestro ejército popular y aquel ejército imperialista, aquel ejército realista, en ese momento uno de los ejércitos más fuertes y más importantes del mundo. Y sin embargo, aún y pese que hasta en la salud le jugaba una mala pasada y tenía que estar lidiando con esas enfermedades crónicas que lo acompañaban, nada menos para cruzar los Andes, entendía que ese era el momento oportuno. Entendía que si no se hacía en ese momento, se corría riesgo de que los godos debilitaran y lastimaran de muerte los procesos revolucionarios nacientes. Su batalla y su disputa política con el gobierno central es notoria, cómo trataba de hacer entender que era inminente el ataque de los realistas y que era urgente la tarea de esa gesta. Qué bárbaro, ¿no? Qué, qué capacidad y qué voluntad que se sobreponía sobre las dificultades, y cuánto de esta interpretación a uno lo llama a pensar en este presente. ¿En qué cerca están aquellos 200 años para atrás? Claro, en la historia de un pueblo, en la vida de un pueblo, en la vida de una patria, 200 años no es prácticamente nada. ¿Cuánto intentan muchos en que no conozcamos esta historia? ¿Cuánto intentan en que no tengamos esta raíz, esta matriz marcada a fuego en nuestro pueblo? ¿Y cuántas veces en estas reacciones que tienen el campo popular encontramos el hilo conductor de aquella historia, de aquella que tenemos en nuestro inconsciente colectivo marcada también a fuego? Por eso cada vez más tenemos que reencontrarnos con aquellos luchadores, reencontrarnos con aquellos patriotas que hoy siguen siendo nuestra bandera. Barrio adentro, los pibes juegan en la calle y los vecinos toman mate en la puerta. Barrio adentro. Acabamos de escuchar Los 60 Granaderos por Los Chalchaleros. Algunos libros que recomendamos para conocer un poco más de la historia argentina y de San Martín. Uno es Los mitos de la historia argentina 2, Felipe Piña, de San Martín al granero del mundo. Otro es Los malditos, de Norberto Galasso. El volumen 2 en particular trata sobre San Martín. Y el último, La logia de Cádiz, de Jorge Fernández Díaz. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Vamos a seguir haciendo algunas lecturas, tratando de seguir pensando, de seguir mirando a aquel patriota José de San Martín. Le vamos nuevamente a pedir a Valeria que haga una lectura de los mitos. 100.9. Mientras ultimaba los preparativos para el asalto final a Lima, San Martín emitió el siguiente documento. Orden General del 18 de julio de 1819. Compañeros del Ejército de los Andes, ya no queda duda de que una fuerte expedición española viene a atacarnos. Sin duda alguna, los gallegos creen que estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan. Vamos a desengañarlos. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos ha de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajan nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelotas, como nuestros paisanos los indios. Seamos libres, y lo demás no importa nada. La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje. José de San Martín, muerte es mejor que ser esclavo de los maturrangos. Claro, la verdad, godos, maturrangos, realistas, nueva derecha, gorilas, oposición. Uy, perdón, me vine al presente. Bueno, pero un poco eso tiene que ver con la historia, ¿no? Encontrar el sentido común, el hilo histórico que tiene la confrontación de intereses que hace que hoy encontremos tantos parecidos en aquella lucha emancipatoria y en esta nueva oportunidad histórica de ir hacia una segunda y definitiva independencia. Qué bárbaro, qué interpretación, no solamente de un estratega militar, sino de un gran conductor político que iba entendiendo los desafíos del momento y a la vez la necesidad de ver cómo estaba la amenaza frente a ese proceso revolucionario. Podríamos encontrar paralelos muchísimos. Muchísimos. Quizás cuando empezamos dijimos qué formidable triunfo el de Cristina, qué formidable triunfo el del pueblo el domingo pasado. Quizás podríamos hablar de aquella preocupación de San Martín frente a unos godos, a unos realistas, a unos maturrangos que amenazaban la revolución, a estas nuevas derechas prolijas, descafeinadas, que reparten globos, pero que vienen por nosotros, que intentan que perdamos los triunfos de todos estos últimos años que nos costaron tanto, por cierto. Por eso también decíamos, a no dormirnos en los laureles, que el triunfo del domingo pasado lo que necesita no es solamente que festejemos, sino también de seguir generando más unidad, más organización, más lucha, porque todavía falta mucho, lo dice Cristina, muchas veces, que hay que celebrar todas aquellas cosas que se lograron desde ese infierno, como decía Néstor, del que vinimos. Pero también es cierto que todavía existen muchas desigualdades por reparar, mucha injusticia por reparar, mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha necesidad de más trabajo, de más vivienda, de más tierra, de más felicidad para nuestro pueblo. Si aquellos pudieron, si aquellos patriotas que enfrentaban a ese ejército casi invencible pudieron organizarse desde la nada, desde esa voluntad patriota que inflamaba los corazones y que hacía que pudieran vencerlos, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? bueno, retomando esta historia, entendiendo que nosotros somos continuidad de ese proceso histórico, entendiéndolos que no es que hoy nos toca estudiar a San Martín, que ver y analizar a San Martín es también analizar la propia posibilidad de nuestro futuro. Cómo se preocupan cuando nosotros vamos acercando a San Martín este presente. Cómo se preocupan, cómo nosotros vamos de a poco, sin prisa, pero sin pausa, hacia lograr ese triunfo de los pueblos. Cada vez más vertebrados en América Latina, cada vez más Bolívar y San Martín nos dejaron ese legado. En ese abrazo de Guayaquil nos decían que por ahí iba la cosa, juntitos, bien juntos los pueblos de América Latina, para contrarrestar los intereses de los poderosos, que en aquel momento tenían aquellos nombres: godos, realistas, maturrangos. Hoy, nueva derecha, gorilas, oposición, que por más que se laven la cara ni se hagan los que ahora la política terminó y ya no hay izquierdas ni derechas y somos todos buenos, no somos todos buenos. Hay un enemigo que no dejó de ser carnívoro, que no se hizo herbívoro, que viene por los intereses de los populares, de nuestros pueblos, de los nuestros. Nosotros, como a veces decimos, no hay que dormirnos, o hay que dormir con un ojo abierto y otro cerrado. Hay que estar atento, porque la amenaza de ellos tiene que ver con que la posibilidad nuestra es verdaderamente cierta. A seguir reflexionando, porque esta historia no es solamente historia, es continuidad y también es futuro. Alta de la mar, el metal de su voz, y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del libertador. Suenen claras trompetas de gloria, levanten un himno triunfal, que la luz de la historia giganta la figura del gran capitán. De las tierras del Plata, Mendoza, de Santiago, la Lima gentil, fue sembrando en la ruta laureles, a su paso triunfal San Martín. San Martín, el Señor de la guerra, por secreto designio de Dios, grande fue cuando el sol lo alumbraba, y más grande la puesta del sol. Padre Augusto del pueblo argentino, héroe magno de la libertad, ¡ah! trabajo y en paz. San Martín, San Martín, que tu nombre honra y preside de los pueblos del sur, asegure por siempre los rumbos de la patria que alumbra tu luz, de la patria que alumbra tu luz. Barrio adentro, lo profundo de la patria. Barrio adentro. El tema que escuchamos fue el himno a San Martín, interpretado por Pedro Aznar. 100.9. San Martín le decía al sargento Blanco antes de la batalla: peleamos porque es nuestro destino como hombres en este momento determinado de la historia. Bello sería no tener que hacerlo. ¿Cómo esta frase nos podría parecer la interpretación de cualquiera de los militantes populares de hoy? Cuando decimos ni un paso atrás, cuando decimos que no tenemos otra alternativa que ir hacia adelante, hacia la construcción de una patria libre, de un pueblo feliz, de una patria justa, libre, soberana. Qué parecido a aquella interpretación del general, con tanta de las reuniones que mate de por medio entre tantos de nosotros hacemos analizando este presente. Esa es la historia que queríamos retratar hoy. No porque vayamos a dejar de hacerlo en otros momentos, pero queríamos tratar de encontrar ese hilo conductor con el hoy, con tantas reflexiones que aparecen en cuanta asamblea de organizaciones populares nos encuentra debatiendo los momentos que transitamos. Cuántas veces, tratando de retratar las dificultades, terminamos diciendo: no nos queda otra alternativa. Vamos a construir ese futuro porque nuestros pibes lo merecen, porque los nuestros lo merecen. Vamos a ir hacia eso, indefectiblemente. Vamos a construir ese futuro, indefectiblemente. Vamos a defender todas las conquistas y vamos todavía por aquello que falta. FM Riachuelo 100.9. Bueno, ahora sí, ahora nos vamos yendo, Quito. Vamos terminando el sexto programa de Barrio Adentro. Feliz Día del Niño para toda la Boca, ¿sí? Y para todos los chicos. Gracias, Quito, por estar en la locución hoy. Que bueno, que cada vez más los domingos se viene acercando, Quito. Junto a nosotros agradecemos nuevamente a Daniela, que estuvo en la operación y en los controles. Che, Sherman, que por ahí andás escuchando, estás mejor que nosotros, porque algunos dicen que andás por Mar Chiquita descansando un poco. Bueno, la verdad que acá tu alumna, perfecto, impecable, Daniela, muchas gracias, Darío también, gracias a él por hacer la asistencia de novio, mate de por medio, ahí alcance, y cuida la mercadería. Leo también, muchas gracias por las fotos. Acá todos los que estamos en el estudio, Quito, Chatarra, que por ahí anda también, entrando y saliendo del estudio, aportando ahí en la producción y ahí en medio también del estudio, ayudándonos a tener una guía de cómo continuar. Gracias, Valeria, por la producción.